ellos caminando por el barrio, me la encontré a ella. Era una cosa un poco rubia y laburaba como ninguna. Era una gorda un poco rubia y la sobaba como ninguna. Era que me para el paredón y me bajo el cierre del pantalón. Era que me para el paredón y cuando me dispuse me gritaba así. ¡Ay, ay, ay! Hay lugar para otra más. Ayer gritaba la gorda y yo no daba más. Cuando me dispuse, me gritaba así.